Milico, decime qué se siente que hayamos encontrado un nieto más. Juro que los malos no, que aunque pasen en los los años, años, siempre los vamos a buscar, porque ahora somos más, las viejas van a brindar y los pibes con nosotros van a estar.